Esta mañana la televisión lanza a los personajes bobos. El chico atlético es un tonto, el escote pronunciado y la falda corta, el bobo hombre y un marica, el farsante que juega sabio en este burdo circo de productos. Así absorbe la caja idiota, así se relaciona. El gusano y el poder.